www.radiocontodo.blogspot.com. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va, vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Buenas noches a todos. Volvimos hace un tiempo que no estábamos saliendo al aire. Así que bueno, volvimos hoy. Ahora ya nos llamamos Oveja Negra. Antes a los que nos escuchaban éramos ni un paso atrás. Pero bueno, volvimos recargados y con nuevo nombre. Combatiendo al sistema aún más todavía. Ahora somos unas ovejitas negras. Bueno, estamos acá en esta noche, en este primer programa acá en la radio comunitaria de los compañeros de Radio Con Todo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Estoy medio colgado, ¿no? Sí. Bueno, damos el saludo inicial para Yuli. Muy buenas noches a todos. Estamos comenzando de nuevo el programa. Muy buenas noches al Nero, a Mauri. Mauri, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Muy bien. Me encantó el spot, yo lo había escuchado. La verdad que me tenté un poquito, así que estuvo muy bueno el spot. Y nada, agradecemos a la gente de acá de la radio, de Radio Con Todo, que nos dio el espacio. Y estamos contentos de estar acá rodeado de compañeros, ¿no? Y más que nada en una radio comunitaria que es más nuestro ambiente, ¿no? Que la radio que estábamos antes, los que nos podían escuchar, ¿no? Esta era una radio buena, pero no era nuestro ambiente, digamos. Es verdad. Así que muy contento de estar de nuevo con la Oveja Negra. Ya dejamos de ser ni un paso atrás, ¿no? Así que feliz, nada sí. Más que eso. Bueno, recuerden, otra vez lo volvemos a nombrar, somos la Oveja Negra del programa radial de la corriente peronista Descamisados, que no los habíamos dicho. Bueno, hoy les comento un poquito del programa, ¿no? Vamos a estar hablando un poco sobre el discurso de Cristina en Tecnópolis, cómo viene esto, analizando un poquito su discurso. Vamos a hablar un poco también por el caso Snowden, un caso que viene en estos últimos días bastante pesado, sobre el tratado que se va a hacer con Chevron. Bueno, sobre el aniversario, el tercer aniversario del matrimonio igualitario. Vamos a estar hablando sobre los candidatos. Esto va a ser una especie de sección para el programa. Vamos a ir viendo a todos los candidatos. Hoy empezamos con Massa, así que empezamos con todo a pegar de una, sacadísimos. Y bueno, a escuchar también un poquito de música. Así que ya ahora vamos con un tema de música y volvemos y ya empezamos. Hasta Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, volvimos, acabamos de escuchar Barro Tal Vez del Flaco. La seguimos escuchando. Sí, la seguimos escuchando. Por suerte. Hace mucho, ¿no?, que no escuchábamos al Flaco en la radio. Sí, sí. Digamos que no es convencional escuchar al Flaco en la radio, cosa que es mala, ¿no? Cosa que es perjudicial para la cultura no escuchar de vez en cuando un tema del Flaco en la radio, ¿no? Bueno, ahora abandonamos el tema de la música y nos vamos directamente a lo que nos compete. ¿Yuli? Sí, vamos a arrancar hablando de la inauguración de Tecnópolis. Estuvo Cristina esta semana inaugurando nuevamente la muestra de ciencia y tecnología. Estuvo ahí dando un discurso muy interesante, hablando de nuevo lo que significan los avances tecnológicos para el avance del país y la constitución de más puestos de trabajo para los argentinos. Tuvimos la posibilidad también de escuchar a un niño colla leer una poesía muy interesante verlo, escucharlo hablar con tanta pasión de lo que lo representa. Bueno, en esta nueva muestra de Tecnópolis recibimos por primera vez a un país de la región teniendo su propio stand, su propio sector para mostrar, que es Brasil. Así que, bueno, dejó inaugurada Cristina la muestra. Sí, bueno, yo no lo escuché, yo escuché el poema del pibe nada más, te lo digo en serio, y fue lo fue lindo, ¿no? Y además que Cristina lo haya impulsado a escuchar el poema del pibe, ¿no? O sea, él lo recitó, era un poema de no sé qué autor, ¿no? Sí. Creo que es la tercera edición de Tecnópolis que se inaugura. Bueno, y eso habla de un cambio que obviamente se fue dando en estas cuestiones de tecnología, de ciencia y de arte también, porque Tecnópolis también presenta arte, porque presenta shows en vivo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y además me parece interesante, ¿no? Tecnópolis es interesante, digámoslo, porque es una alternativa para estas vacaciones de invierno, ¿no? Para aquella gente que por ahí no pueda acceder a los espectáculos privados que que tienen un alto costo y para que los chicos puedan ir, ¿no?, a Tecnópolis a ver estas cuestiones de la ciencia y de la tecnología, que son educativas encima, y que puedan acceder a una diversión, ¿no?, por así decirlo, educativa, que no tengan que pagar, ¿no?, que no sea remunerada. Me parece fundamental eso, ¿no? Hablando de Tecnópolis en sí. Sí, también algo importante que tuvo esta reapertura, esta tercera reapertura de Tecnópolis, es que estuvo presente el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, el señor Marco Antonio Raup, que bueno, fue uno de los oradores también, dio mucho su apoyo a la compañera Cristina por llevar adelante Tecnópolis, y habló también de que es muy importante que se haga una integración regional para los avances tecnológicos y así haya un futuro más próspero y con justicia social e igualdad. Fueron las palabras de Marco Antonio Raup. Eso es muy destacable, ¿no? Porque también se le dio el espacio para tener un stand propio a Brasil. Y es el primer stand internacional que se pone dentro de Tecnópolis. Así que no solamente ahora es nacional, sino que también va para la integración latinoamericana. Otro cierto más dentro de Tecnópolis. Recordemos que va a estar abierto durante todas las vacaciones de verano, hasta el 20 del mes próximo. Después va a ser un pequeño parate de algunas semanas y para fin de año se va a volver a abrir. Estamos en vacaciones de invierno. Bueno, vacaciones de invierno. Hace un frío tremendo afuera, frío. No sé si vos no lo sentís, pero hace un frío tremendo. Bueno, esta cuestión de Brasil a todos nos parece importante y nos parece algo... ¿Cuándo vamos a tener a Venezuela en Tecnópolis, no? Uy, qué lindo. Obviamente con las petroleras. Con las petroleras. Bueno, después no nos ocupamos de eso. Después tenemos tiempo para ocuparnos de eso. Y bueno, es obvio por qué Brasil, ¿no?, tiene el stand en Tecnópolis, porque es la potencia sudamericana por definición en lo que es tecnología, ¿no? Brasil, bueno, también ellos también están explorando por petróleo, pero en el océano, y están implementando mucha tecnología y digamos que no con tanta necesidad de inversiones extranjeras, diciéndolo de alguna manera, que acá, bueno, estamos, digamos, necesitamos inversiones extranjeras porque no se cuenta con capital del Estado para poder fomentar ese tipo de cosas, ¿no? Que igualmente no es tan fuerte la inversión extranjera y digamos que se está experimentando en ese tipo de cosas, ¿no? Es impresionante cómo nos vamos al carajo. Sí, no vamos, no. Sí, bueno, bueno. Vuelvan. Es interesante discutir estas cosas. Vamos a decir que hacíamos referencia antes a un niño colla que leyó una poesía que Cristina hizo que recitara, en realidad no leyera una poesía. Mati, decinos de quién era bien así. De Fortunato Ramos. Fortunato Ramos es el autor. No tengo más información que esa. Vamos a buscarlo. Se llama No te rías de un colla. Y recomendamos que lo busquen y lo vean, porque la verdad que es muy interesante escucharlo. Sí, bueno, la poesía, si quieren se las leo. Y aunque no quieran, se las voy a leer igual. Así que no me interesa. Bueno, se llama No te rías de un colla. Y dice, bueno, no te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado del runa como asno, bien chucaro. Poncho con sombrero, debajo del brazo. No sobres al colla, no sé. si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero. Te presente, amigo, que el vino del cerro donde hay mucho frío, donde el viento helado regeteó sus manos y partió su callo. No te rías de un colla, si lo ves comiendo, su mote cocido, su carne de avio, allá, en una plaza, sobre una vereda o cerca del río. menos si lo ves coqueteando con su pachamama. Él bajó de un cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, para el lado de la Quiaca o allá en las alturas del Abra del Celta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla que si vas para el cerro te abrirá las puertas de su triste casa. Tomará su chicha, te dará su poncho y junto a sus guaguas comerás un tulpo y a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas y allá en las alturas en donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. Con bueno, su igual, pachamama faltó. Sí, igual les vuelvo a decir que les recomiendo verlo al nene porque personalmente a mí me emocionó, me conmovió y ves a un pibe que no debe tener más de 8 años sabiendo de lo que te está hablando. Que es fundamental para poder narrarla, la poesía con alma, ¿no? El pibe sabe de lo que está hablando, sabe lo que te está diciendo. Claro, y no solamente sabe, sino que lo siente, ¿no? Así que eso es interesante. Como lo que decía yo, ¿no? De la Pachamama, el pibe lo dijo con sentimiento, ¿no? No lo dijo como el negro, que bueno, está bien. Es negrito, pero tampoco tiene ese orgullo colla, por así decirlo. Así que es interesante escuchar al pibe. Así que todos multicultura, loco. Escúchenlo. Vamos a ir a escuchar otro tema y rapidito volvemos y continuamos con el programa. Cantará su luto de hombre y animal. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. El Cadri. El Cadri, el Cadri, Cacho el Cadri, militante del FAP, tipo lúcido si lo será. Bueno, se cumple un aniversario de la muerte, así que... Es bueno recordar este tipo de personajes que se tuvo olvidado durante mucho tiempo, ¿no? No solo a Cacho el Cadri, sino a todos los militantes que dieron su vida por la revolución, como lo decía muy bien el Cadri en su frase textualmente, ¿no? Y un poco lo sentimos todos este tipo de cosas, ¿no? Siempre que haya un joven, que haya alguien que sepa que quiera cambiar algo en el mundo, vale la pena, ¿no? Vale la pena militar todos los días, vale la pena ir a los barrios, vale la pena estar acá en la radio, ¿no? Vale la pena todo ese tipo de cosas, ¿no? Dije, no solo del Cadri, ¿no? Sino se han hecho homenajes últimamente a un personaje que, por ejemplo, se ha olvidado mucho también fue Mario Santucho, ¿no? Que ahora se lo está reivindicando mucho. No solo a él, sino también al hermano, ¿no? Eran dos hermanos revolucionarios. Que pertenecían a otra organización armada, pero no les quita crédito, ¿no? De haber dado su vida por un cambio social, por la revolución social, como lo dio Cacho el Cadri y por como lo ha dado Cacho el Cadri, ¿no? Que dentro de todo ha tenido una lucidez increíble, ¿no? Porque por ahí en los momentos en que las otras organizaciones armadas tenían bastantes problemas, ¿no? Y en eso fue bastante autocrítico con la cuestión de Montoneros, ¿no? Cacho fue bastante crítico con Montoneros, FAP se haya fusionado con Montoneros. Pero es importante esto también, ¿no? El nivel de autocrítica que tenía hacia él y hacia sus propios compañeros, ¿no? Dentro del movimiento peronista. Que nosotros también tratamos de fomentar eso y de imitar no solo su ejemplo, sino el ejemplo de todos los compañeros que tienen esa capacidad de autocrítica y esa capacidad de liderazgo, ¿no? No solo a nivel político, sino a nivel personal y nivel en todos los niveles, por así decirlo, ¿no? A nivel revolucionario también fue un líder. A todos nos conmueve hablar de los compañeros. En algún momento nos tocará hablar, no sé, de Norma Rostito, de Fernando Valmedina, de todos los compañeros que los setentistas que lucharon por la revolución, ¿no? Sí, vos nombrabas la crítica, ¿no? Que hace Cacho el Cadri a Montoneros, que es todo FAP, en realidad, el que hace la crítica a Montoneros. La hace también Ortega Peña en su momento, con la decisión de la mayor parte de la juventud peronista de desligarse de los puestos que tenía dentro del Estado en el 74 y en el 73, por estar en contra, ¿no?, de decisiones políticas que llevaba adelante el general Perón, como fue el Pacto Social, por ejemplo, o el cambio en todo el tema penitenciario. FAP no está de acuerdo en la decisión que toma Montoneros de abandonar los puestos dentro del Estado. Ese es un claro ejemplo de la crítica que le hace la organización a Montoneros. Vos que nombrabas, ¿no?, hoy la crítica, perfecto, ¿no? Se critica tanto a toda la burocracia sindical, a la ortodoxia del peronismo, y también se critica a la misma izquierda peronista por una cuestión también de progreso, ¿no?, tanto a nivel ideológico y constructivo, y en cuanto a la unificación de accionares, pues Montoneros también acciona solo en ese momento. Después, Cacho el Cadri, también hay que destacar de Cacho, que también, si bien es uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Peronistas, también es uno de los fundadores de la Juventud Peronista, y además tiene otro aporte por fuera de lo estrictamente político, que es el tema más cultural. Fue cineasta y productor de música también. Hay películas muy lindas dirigidas por Cacho el Cadri. Hay un documental que hace en base al camino que hace el Che Guevara por América Latina, parando en cada uno de los lugares, ¿no?, donde ha estado el Che. La verdad que es un documental muy lindo. Nosotros tenemos la oportunidad de hoy en día militar al lado de gente que ha estado con Cacho el Cadri, que se crió con Cacho el Cadri. Es el caso de Lorena Pocoy, por ejemplo, una de las conductoras nacionales de la corriente peronista Descamisados, que junto con el Cacho el Cadri formó en los 90 la corriente peronista Germán Abdalá en su momento. Así que bueno, seguimos teniendo esa tendencia revolucionaria hoy dentro del movimiento peronista, dentro del kirchnerismo. Le damos una bienvenida a los compañeros que vinieron, que nos colgamos, así que sí, le damos, ¿no?, la bienvenida a Katy, a Eri y a Nico, ¿no?, que nos vinieron a visitar. Si quieren decir algo acerca del tema, están los micrófonos acompañados, ¿no? Sí, buenas noches a todos los compañeros que están escuchando. Bueno, nada, mi aporte hoy fue recordar a Embar, Cacho el Cadri, que para nosotros que pertenecemos al peronismo revolucionario, fue una figura muy importante, como decía Mauri, junto a Norma Rostito, a Lozabal Medina, así que ese fue mi aporte hoy. Es verdad, Eri fue la que nos recordó, no van a hablar del Cacho, y yo dije, tiene razón, y... ¿Sabés qué? Nos falta... Con ese ímpetu lo dijo, tiene razón. Y nos falta Eri, ¿no? En la radio nos falta Eri. Es una falta, así que bueno. Tenemos un espacio un poco más reducido en la otra radio, pero el corazón es grande igualmente. Podemos hablar todos tranquilamente, ¿no? Sí, bueno, cambiamos de tema. Vamos al tipo este. No, te juro que no me sale de pronunciar el nombre. ¿Cómo es? Snowden. Ay, sí. Bueno, me mató esa pronunciación. La verdad. Ojo con mi inglés, boludo. Ojo con el inglés del negro, que se hace el colla y... Bueno, el caso Snowden es un caso que está pasando, que empezó dentro de Estados Unidos, justamente contra Snowden. Es un... Julie se acaba de acordar. ¿Quién es Snowden? Se acaba de acordar de las noticias. Claro. Qué mal ahí, Julie. Bueno, este hombre era un asesor de información para la CIA, para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, también para el FBI. El tipo, cansado de ser un espía del imperialismo, decide deschavarlo, sale a hablar con los medios de comunicación, sale a hablar con los diarios estadounidenses sobre la situación que se vivía, y Estados Unidos decide enjuiciarlo por tres cargos: de espionaje y de robo de información nacional. O sea, cuando son ellos los culpables, ¿no? Deciden culpar directamente a un simple empleado, porque termina siendo un simple empleado, si bien es un espía y tiene responsabilidades, se dejan su responsabilidad en él nomás. A todo esto, el muchacho tiene que pedir asilo por la persecución de todo el Estado, ¿no?, de Estados Unidos, que lo anda siguiendo por todos lados. Ahora está en Rusia, por ejemplo, pasó por Hong Kong. Claro, creyó que Rusia era seguro y no. Sí, la verdad que no. Rusia es otra Rusia. Sí. Se tendría que haber dado cuenta, ¿no? Ya sí, no está el ejército rojo. Ya no está el ejército rojo. No te van a querer en Rusia. Sí, y bueno, eso, a partir de eso viene el papelón que protagonizaron los países de la Unión Europea, sí, al no dejar aterrizar a Evo Morales, a no dejar sobrevolar el avión de Evo Morales, que transportaba a Evo Morales. Y a partir de esto también se dio a conocer que Estados Unidos espía directamente las cuentas de Facebook, los llamados telefónicos, todo ese tipo de cosas a sus propios ciudadanos. Y no solo a sus propios ciudadanos, sino también a ciudadanos de otro mundo. Y nadie dice nada. Nadie de la Unión Europea, no salió nadie a repudiar eso. De Rusia, de mismo de Rusia, nadie salió a repudiar eso. Y la verdad es que te da una bronca terrible, loco. No dejaron pasar a un presidente y encima no repudian este tipo de cosas. O sea, el mundo está mal. El mundo está mal. No sé si el mundo, Latinoamérica está perfecto. De eso estoy seguro. Pero el mundo, por lo menos Europa, está de cabeza. O sea, se nota el peso y cómo entregan el poder a Estados Unidos, cómo se bajan los pantalones frente a Estados Unidos y le son leales. Es increíble ese tipo de cosas, ¿no? El caso de Francia, de todos esos países, es bastante, bastante feo, ¿no? Y más la humillación hacia Evo Morales, la humillación, loco, no pueden no dejar pasar un presidente y también querer violar los tratados internacionales que afirman que el avión es parte del suelo, por así decirse, de boliviano, ¿no? Es propiedad de los bolivianos, es como una embajada que vuela, por así decirlo. Entonces, el querer entrar al avión viola los tratados internacionales a revisar, ¿no? Porque el presidente tiene inmunidad diplomática. Sí, sí, sí. Así sí. Que no se le puede hacer nada. Y así que esto es impensado, ¿no? A mí se me hace que la Haya nada más está para perjudicarnos, nada más. Porque ante este tipo de cosas no tampoco toma responsabilidades ni sale a decir nada, ¿no? Está para jodernos a nosotros, nada más. Porque la Haya siempre que hubo un fallo en Latinoamérica, siempre fue en contra de los países de Latinoamérica, ¿no? El caso, o el mismo en contra de Argentina, ¿no? El caso de las papeleras, no sé, ese tipo de cosas, la Haya jamás supo reconocernos, ¿no? Si tenemos esos tipos de tribunales internacionales, ¿qué tipo de justicia queremos, no? Democraticemos la justicia internacional también, loco, porque así no se puede, hay que cambiar la regla del juego urgentemente. Está cebadísimo, Mauri, extrañaba la radio de una manera este muchacho que no tiene nombre. Está bien, tenía muchas cosas para decir eso. Es todo lo que junté mientras iba viendo cómo se sucedían los hechos, ¿no? Y tenía que repudiarlo fuertemente, ¿no? Este tipo de cosas. Así que sí, de hecho Brasil, por ejemplo, presenta un proyecto para modificar la ley de internet a nivel internacional, lo presentó dentro de la ONU para que se discuta justamente por todo este tema del caso Snowden. Claro, sí, qué raro Brasil, ¿no? Para que se preserven la información personal y nacional y no el imperialismo yanqui no esté metiendo sus narices dentro de las sociedades del mundo. Claro, y Brasil, bueno, Dilma es una mina muy lúcida, así sí. Que no es raro, yo estaba siendo irónico, no es raro este tema de que Brasil quiera modificar las reglas del juego, porque quiere modificarlas para el bien de Latinoamérica, ¿no? Y está más que claro, ¿no? Claro. Vivimos muy perjudicados frente a eso. De hecho, Ecuador también es uno de los que apoya directamente. Bueno, obviamente todo el Mercosur, toda la CELAC está apoyando la decisión de Brasil. A mí me sigue sorprendiendo escuchar en medios de comunicación y demás a gente que sigue arrodillándose frente a las imposiciones del imperio, ¿no? Los escuchamos como si hubiese sido terrible que cuestionáramos el hecho de que a Evo Morales le pasó todo lo que le pasó en Europa y cómo los europeos resguardan a los yanquis como si fueran... Y ellos se siguen arrodillando frente a eso, ¿no? Sí, es el colmo del cipayismo, me parece, ¿no? Este tipo de cosas es increíble, ¿no? Pero digamos que no nos sorprende porque siempre tuvieron la misma actitud, ¿no? Así que, nada, lo mismo. Bueno, ¿vamos a un tema de música? ¿Vamos a una canción? Sí. Listo. Cerramos acá el tema, vamos a una canción. Bueno, volvimos. Acabamos de escuchar, Mauri. Rock para el Negro Atila de los Redonditos de Ricota. De Patricio Rey y, sus Redonditos de Ricota, ¿no? Hermoso tema, a mí me encanta. De paso, mirá, escuchamos de fondo. Juguetes perdí. Sí, estamos seguimos, ricoteros el día. Estamos ricoteros hoy. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el convenio que se firma con Chevron, un convenio importantísimo, controversial, realmente controversial. Las posiciones. Polémico, bien polémico. El pensar de los compañeros en esto, unos de otros, algunos son más críticos, otros no, y otros son abogados de Chevron. Es complicado cómo se viene la situación. El tratado consiste básicamente en que tanto empresas nacionales como internacionales pueden, siempre y cuando pongan una inversión de mil millones de dólares, durante 5 años, recién después de esos 5 años, van a poder tener el beneficio de un 20% de la producción sin retenciones, o sea, con cero retenciones, y además van a poder hacer un libre giro de dólares, lo cual significa también hasta la oportunidad de lavar dinero y no solamente de llevarse por nada los recursos naturales, ¿no? Los hidrocarburos. La realidad es que acá se nos plantea una situación. Primero, por el tema de la herramienta tecnológica. Es una realidad que nosotros necesitamos la herramienta tecnológica y por eso necesitamos que hayan grupos inversores o que hayan empresas inversoras. Ahora, a mi parecer, ¿no? Entendiendo esto, el problema es que se haga directamente con Chevron. Nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hacer estos tratados con Irán, se puede hacer con China o se puede hacer con cualquiera de empresas de este origen, pero ¿qué? No se hace también por presiones del mismo Gafi. Nosotros estamos dentro del G20 y el Gafi te impone ciertos parámetros económicos, además no de ciertos parámetros legislativos, como lo fue la cuestión de la ley antiterrorista. También exige cuestiones económicas. En este caso, el firmar convenios por explotación de recursos naturales con empresas que respondan directamente al imperialismo yanqui, es una empresa yanqui, y además también se nos pone en juego otra cosa, que es el hecho de que esto también no es importante, el juicio que le hace Ecuador a Chevron. Es un juicio millonario, un juicio por saqueo, un juicio que viene con datos desde los 90, un juicio que se hace además también por una cuestión de impacto ambiental, el impacto ambiental de Chevron, cómo explota Chevron los hidrocarburos, tiene un impacto ambiental terrible. Algunos te tratan de correr con que el trabajo está primero, pero la realidad es que si el impacto ambiental no se ve, el trabajo que se puede hacer durante 5 años es un trabajo que después muere, la desertificación queda y es un trabajo que tranquilamente lo pudiste extender 15 o 20 años y por no hacerlo en las condiciones necesarias lo hiciste en 5 años, mataste la tierra y de paso contaminaste a la población. Vaca Muerta es prácticamente un desierto, así que sí. Digamos que no mucha impacto ambiental no va a tener, salvo la utilización de exceso de agua, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso es normal. Lo que sí tengo yo para decir es que nos olvidamos de algo, ¿no? Chevron es una empresa genocida. Sí. Chevron es una empresa genocida, está manchada con sangre iraquí, Chevron. Directamente. No solo con sangre iraquí, sino con sangre misma de los soldados muertos de la guerra del Golfo, ¿no? La verdad es que es terrible. Y Chevron es una de las empresas que se funda después de la fragmentación de Standard Oil. Sí. O sea. Chevron es Rockefeller y es la marca del imperio Chevron. A mí se me viene algo como un giro, una vuelta en la historia, ¿no? Se me viene a la mente John William Cook, ¿no? Sí, totalmente. Oponiéndose a justamente lo que se está haciendo ahora, ¿no? Totalmente, en el sí. Senado, justamente oponiéndose a Perón a que se vendan los derechos de exploración, ¿no? A la Standard Oil. Y es un giro, es absolutamente lo mismo para mí. Lástima que no tenemos un Cook, ¿no? Para que diga ese tipo de cosas. Por otro lado, Es obvio que acá no tenemos capital. Y por lo que vos decías, estamos dentro del G20 y no podemos desaprovechar los recursos naturales. Es una lástima que tenga que venir de este tipo de empresas, ¿no? Que lo, supuestamente lo único, lo que quieren, obviamente, es hacer un negocio, ¿no? Y no fomentar el autoabastecimiento hidrocarburífero, ¿no? Lo bueno, digamos, del asunto, lo bueno es que con esta medida se va a lograr el autoabastecimiento, el tan querido autoabastecimiento hidrocarburífero de la Argentina, ¿no? Que hoy en día es un problema gravísimo. Sí. Porque estamos en un déficit, me voy con mi propia salida. En un déficit energético increíble, ¿no? Así que esto va a ayudar a eso, digamos, a partir de los 5 años. Y además, no solamente, o sea, es nada lo que están invirtiendo, es nada. Se necesitan, sí, 37 mil millones de dólares para poder fomentar correctamente la extracción de petróleo no convencional del yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, es así. El acuerdo se firma, los yacimientos nunca fueron excavados todavía. Se supone que hay grandes yacimientos petrolíferos ahí abajo por las condiciones del suelo y los elementos presentes. La excavación se va a hacer. De aquí a 5 años se vislumbran ganancias, si es que llegan a ver los pozos petrolíferos abajo que se supone que hay. Primero hay que hacer las excavaciones, después vemos si están los pozos, de qué dimensiones son, si son de los que se esperan, más grandes, si no hay. Si no me equivoco, las ganancias que va a poder girar Chevron de aquí a 5 años al extranjero en dólares es solo el 20% de las ganancias que ellos tengan, no el 100%. El resto va a tener que ser invertida en el país. Solo el 20% van a poder ser giradas. Katy, ¿tenías algo para decirnos? Sí, no, los escucho debatir sobre el tema y me parece excelente. Pero más que nada pienso en qué pasaba hace algunos años cuando esto era privado, ¿no? No recuerdo haber visto a nadie quejarse. Ojo, me parece excelente que todo lo que están debatiendo. Y también hay que recordar que en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, se abrió la Tecnicatura en Petróleo. Así que quédense tranquilos, chicos, que vamos a tener a futuros ingenieros que van a poder analizar bien la situación y poder ver las consecuencias que podría llegar a tener esto. Sí, yo creo que ahora que justamente no, con esto de antes no se quejaban, ahora sí, pienso lo mismo, Katy, es excelente. Y me parece también que es nuestro deber quejarnos ahora aún más, justamente porque nosotros somos quienes vuelven a nacionalizar y a estatizar a YPF. Entonces creo que tenemos un trabajo mucho mayor, ¿no? Que sostener esa estatización, esa nacionalización y sostenerla con gestión dentro de la defensa de los recursos naturales, porque esto es también una de las tres banderas del peronismo, es soberanía nacional y es soberanía económica. En 1957 el peronismo firmó la independencia económica. Bueno, esto es atentar contra nuestra independencia económica, que una empresa transnacional siga explotando nuestros recursos naturales, va en contra. Es más, hasta es una medida liberal en cierto sentido, se sigue apoyando a una empresa transnacional. Si bien es el 20% de las ganancias, ese 20% se lo lleva gratis. Sí, listo, pero no nos olvidemos que venimos de años y años de vaciamiento de la empresa petrolera argentina, sí, que no contamos con los recursos ni con la maquinaria necesaria. Para hacerlo necesitamos que vengan inversores extranjeros. Sin duda que estaría muchísimo mejor si la empresa extranjera no fuera Chevron. Bien, son los que tienen todas las maquinarias que nosotros necesitamos para explotar estas cuencas. Sí, pero por eso es que antes dijimos que justamente hay empresas petroleras iraníes o empresas petroleras chinas que también tienen la herramienta tecnológica. Ahora, el problema pero no está... es eso lo que te discuto, lo que voy es necesario que vengan empresas extranjeras. Sí, pero no es necesario que sea Chevron. Hacer esta clase de acuerdos porque nosotros no tenemos los elementos necesarios para hacerlo. Sí, Julia, por lo menos el problema medida, es simbólico vamos también, a tener... digamos, de alguna manera. Sí, Juli, ojo, yo no estoy diciendo que el problema sea que vengan los grupos inversores. No, porque se sobreentiende que hoy, en la coyuntura económica que tenemos, los grupos inversores los necesitas. Ahora, sabiendo eso y entendiendo eso, que de hecho hoy, Mauri, cuando hablaba de Cook mismo entendió eso. Pero, sin embargo, lo criticó, sin embargo, estuvo en contra. ¿Por qué? Porque atenta a la soberanía económica y la soberanía nacional. Sigue atentando. Y ahora también hay otra cuestión, que es el hecho de que sea Chevron. O sea, se puede hacer con grupos inversores que no sean Chevron, que no estén manchados con sangre, que, como dijo Mauri, que no estén manchados con sangre iraquí, que no estén manchados con sangre árabe, que no estén manchados con la sangre de nuestros hermanos ecuatorianos. O sea, hay todo un trasfondo social también, porque es un trasfondo social con Chevron, es un trasfondo terrible. Entonces, acá está también el problema, en que sea Chevron. Mauri dice, es un problema simbólico también. Sí, también es un problema simbólico. Porque tenemos el caso del juicio de Ecuador, tenemos el caso también de este del peronismo, ¿no? Vendiendo una cierta cantidad de acciones de YPF en su momento a la Standard Oil, justamente por necesitar la inversión en la tecnología. Y ahora sabemos que esa inversión en la herramienta tecnológica es una mentira. Porque en la que ellos no tienen más el beneficio económico, no les rentable la ganancia, van a tomar sus cosas y se van a ir. Y de vuelta YPF va a quedar vaciada. Es lo mismo. La herramienta tecnológica nosotros no la tenemos dentro de nuestro 51% de las acciones. La siguen teniendo ellos. La idea es empezar a construirlas y por eso estamos apostando a nuevas carreras como la que decía bien recién Katy, como la ingeniería en petróleo y el avance tecnológico dentro del país para poder empezar a sustentarnos y dejar de depender de esta clase de empresas que sin dudas que buscan solo su beneficio personal y no el nuestro, pero sí tenemos un Estado que está buscando el beneficio de Argentina para nosotros y para Latinoamérica. Y que es a eso a lo que apostamos. Claro, lo bueno sería que mientras estén le saquemos todo lo que puedan tener, ¿no? O sea, mientras estén, que analicemos toda la maquinaria que usan, cómo se usa, todo ese tipo de cosas. Así tenemos técnicos que puedan llevar a cabo y que se puedan producir esa maquinaria, que todo ese tipo de cosas se puedan replicar acá, ¿no? Que mientras estén acá, ¿no? Eso sería bueno, pero se tendría que hacer el secreto. Digamos que en esta radio no la escucha nadie. No, mentira, nos escuchan todos. Así que, digamos... Desbarrancaste. No, dije algo que no tendría que haber dicho, que seguramente está en la mente de Cristina. Seguramente está en la mente de Cristina, es un plan excelente, ¿no? Hay Cristina. Que cargarse a Galucho. Claro, bueno. Sí, hay que, es verdad. Hay que cargarse a Galucho. Una cosita chiquita, creo que es importante también que tenemos el aval de todos los países latinoamericanos y no va a ser igual que hace años atrás, no estamos solos y eso es importante también, no va a venir una empresa a comerse el país porque no se lo van a permitir. Sí, además está el hecho justamente con esto también del Banco del Sur, el hecho del Banco del Sur también al ser un organismo latinoamericano en cuanto a lo económico y para no depender más del ALCA, del ALPEC, no depender del FMI, también. La UNASUR lo mismo, sí, la defensa claro está que es grande. El tema es que hace poquito, ayer justamente... Va a ser complicado, digamos. Va a ser complicado. Porque ayer es leía, un negocio bastante oscuro. Es oscuro. Decir. Ayer leí una nota del Descamisado que sale en 1973. Es una nota que escribe Dardo Cabo hablando, ¿no?, justamente sobre esto, sobre los grupos inversores de extranjeros dentro de la economía nacional. El tipo se hizo una pregunta... ¿Ahora el imperialismo no financia la revolución? Se preguntaba Dardo Cabo cuando pasaban estas cosas. Nada más que decir, no sé. Y que sea en secreto. Que, claro, como dije yo, que sea el secreto. Agarramos los fierros y listo. El plan, no, tampoco es así. Bien le gustaría a algunos que fuera así de fácil, pero no es así de fácil. Y bueno, tenemos que enfrentar este tipo de cosas que, bueno, que nos tiene que hacer fuertes para el mañana, ¿no? Porque lo que cuenta es lo que va a pasar, ¿no? Que seamos capaces de controlar a este tipo de empresas, ¿no? Para que no se lleven, para que no ultrajen nuestra tierra, ni tampoco que nos vacíen. Sí, y esto habla también, ¿no?, de la profundización del mismo proyecto político. Hemos ganado, realmente hemos ganado la batalla política, y ahora, bueno, vamos por la batalla económica, así que de a poco vamos a seguir profundizando. La realidad es que estos son retrocesos, a mi parecer, pero bueno, seguimos avanzando y se sigue apostando a la industrialización nacional, se sigue apostando a la generación de mayores puestos de empleo, así que, bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto. Claro, yo no creo que sea un retroceso, sino que es algo que tenés que hacer, pero que te duele en el alma, ¿viste? Que decís, lo tengo que hacer, y bueno, es eso. Son gajes de la política, por así decirlo, ¿no? Sí. Justamente relacionado con... Pragmatismo. Relacionado con los gases, por así decirlo. Con los gases, porque también porque también se va a traer gas, no nos olvidemos. Y un montón de gas. Así que bueno. Bueno, cerramos y vamos con otro tema. Vamos a escuchar otro temita de música y volvemos. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio, el negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio, lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Si evitamos expresiones como estas... Hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo, 102.5. Caminito al costado del mundo. Acá estamos nuevamente, arrancando un nuevo bloque. Vamos a hablar un poco... Con la boca llena arrancamos. Con la boca llena. Sí, los chicos nos fueron a buscar galletitas porque... Se estaban muriendo de hambre acá. Acá hay un negro que se está comiendo todo, así que... Bueno, se cumplieron 3 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley que permite a personas del mismo sexo casarse. Como sabemos, fue una ampliación a los derechos de los ciudadanos. Se casaron 7.171 parejas del mismo sexo desde la sanción de la ley. No olvidemos que fue todo una fiesta, que sigue siendo toda una fiesta, que sigue siendo un derecho impresionante para las parejas del mismo sexo, porque antes no lo podrían ni haber llegado a pensar, ¿no? Claro, y no nos olvidemos que nosotros somos la vanguardia en este tipo de cosas, ¿no? Porque Argentina fue uno de los primeros países en... No sé si fue el primero, porque sé que fue uno de los primeros. En Latinoamérica sí es el primero. Y esperamos que este tipo de cosas no se repitan en todo el mundo. Como se llevó a cabo en Francia, ¿no? Que tuvo una gran repercusión, una sociedad movilizada, porque una sociedad totalmente conservadora, movilizada. Hubo movilizaciones masivas en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Eso habla de una diferencia. Acá hubo movilizaciones masivas a favor. Allá las movilizaciones eran las movilizaciones masivas en contra, ¿no? Y esperemos que se repita, que se replique en Latinoamérica, en nuestros hermanos. No sé, se me viene a la cabeza Venezuela, que bueno, es un país jodido para este tipo de cosas, ¿no? Si bien tiene un gobierno progresista y son compañeros, tienen la religión muy arraigada. Y tienen que llevar adelante este tipo de medidas para en definitiva que sus ciudadanos puedan obtener el derecho, que los ciudadanos homosexuales, ¿no?, puedan obtener el mismo derecho que los heterosexuales y que se pueda generar la igualdad, porque en definitiva, somos todos personas, seres humanos, y sobre todo somos todos hermanos latinoamericanos, ¿no? Para sumar un poco más de datos, Argentina fue el 10º país en el mundo en sumarse al matrimonio igualitario. Se permiten además casamientos a parejas extranjeras. Se realizaron alrededor de 100 matrimonios de parejas extranjeras en el país. La primera ciudad... en cuanto al número de matrimonios que se realizaron es Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Así que bueno, fue uno de los grandes pasos que dio este gobierno en cuanto a igualdad de derechos para todos y todas, porque seguimos teniendo una sociedad que es muy discriminadora y que no deja de señalar, pero ampliamos derechos, reconocemos que tienen los mismos derechos que cualquiera a casarse y ahora lo pueden hacer. Sí. Nada más que decir, creo, sobre esto. Me parece un acierto, como tantos que ha tenido este proyecto nacional y popular, que ahora es un modelo porque lo vamos a seguir profundizando. Ya estamos en el... Ya dejó de ser proyecto y era nuestro modelo de inclusión, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar... Katy nos quiere nombrar algo sobre la AMIA. Un tema un tanto controversial, ¿no? Controversial para nosotros no, controversial para la burocracia sionista, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos bien en claro cuál es qué es lo que queremos en tanto a lo que ha pasado en la AMIA. Queremos encontrar a los responsables y no culpar directamente a un país por ser responsable de un atentado, ¿no? Algo que es totalmente prejuicioso, ¿no? Pero no es extraño que venga de parte de la burocracia y de la élite sionista. Katy, ¿vos qué dijiste que nos querías compartir esto? No, era más que nada recordar que se cumplen 19 años del atentado a la AMIA y una frasecita que me quedó del titular de la AMIA, que dijo: las heridas no pueden cicatrizar sin verdad ni justicia, y tal vez se olvidó de o no recuerda el avance en materia de justicia y memoria en la Argentina en estos últimos 10 años. Eso solo. Me parece muy destacable lo que acaba de decir Katy recién. Recordemos que se ha avanzado, si bien no se llegó todavía a resolver, se ha avanzado muchísimo en cuanto a las investigaciones de lo que había pasado, que venían absolutamente frenadas, que no, casi inexistentes, y que se ha avanzado. Falta todavía llegar a la resolución y darles definitivo cierre y encontrar justicia para las 85 víctimas del atentado a la AMIA. Seguiremos adelante con todo lo que implica esto, ¿no? Pero hay que recordarlo siempre. Sí, sí, siempre recordado. Y también recordar las responsabilidades locales por el retroceso de la justicia, ¿no? Esto estuvo parado durante un montón de tiempo y recién se empezó a tocar durante este proyecto, ¿no? Porque durante los 90 no se hizo nada y hubo encubrimiento de esto. Durante el gobierno del turco, digo el turco porque algunos piensan que de mala suerte, no se hizo absolutamente nada para buscar a los responsables de lo que pasó, ¿no? Y por eso me parece interesante y me parece fundamental el tratado que firmó Argentina con Irán, ¿no? Para buscar a los responsables, que fue criticado por parte de la oposición, que es inentendible, que hasta trataron de antisemita al gobierno argentino, ¿no? Teniendo un canciller judío, ¿no? Es algo más inentendible todavía. Y como dijimos, este gobierno no es antisemita, es antisionista. Nosotros somos antisionistas. El sionismo es el que no tiene nada que ver con el judaísmo. El sionismo es otra cosa, ¿no? El sionismo es la fuerza económica la fuerza ideológica que impulsan las élites de Israel y las élites judías, ¿no? ¿Alguien más? No, nos parecía importante, como dijo Katy, mencionarlo, recordarlo. Vamos a ir a escuchar otro tema y seguiremos adelante con el programa. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos. Todo dependió de vos, todo depende de vos. Abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé. En internet www.radiocontodo.blogspot.com. Trinchera de Ideas, un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas, un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas, un programa que tiene huevos y ovarios. Trinchera de Ideas, un programa que va que de frente. Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Bueno, acá volvimos. Que reexaltado, ¿no? Reexaltado. Bueno, ¿qué tema acabamos de escuchar? Cuidado a quien votás, de Resistencia Suburbana, y eso nos lleva al tema que venimos ahora. Que justamente es hablar del cuidado que tenemos que tener para votar, ¿no? Valga la redundancia, porque, si porque tenemos un tipo como Massa, si lo votamos un tipo como Massa... Si votamos a un represor te tira encima toda la policía, nosotros ya no paso, podemos dar cuenta de que Massa es un tipo que... se maneja con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, justamente ahora para abrir esto les comentamos un poco, seguramente durante todas las semanas que vamos a estar pasando por acá vamos a hacer un repaso sobre los candidatos para estas próximas elecciones. Hoy vamos a empezar con Massa, así que empezamos para pegar directamente. Así que empezamos con los tapones para adelante. Un tipo que nunca quisimos. Un tipo que nunca quisimos, que nunca quisimos, que sabemos bien de dónde viene. Sabemos que viene de la UCD, sabemos que viene de esa porquería neoliberal, de esa falsa unión entre algunos peronistas que no se sabe si eran peronistas, que es muy dudoso, liberales y todo un rejunte, una resaca de porquería. De ahí sacamos a Masita. Pará, Vudú también salió. Vudú, digamos que... Atención, te giran los fusiles de pronto. Es un tipo que está siendo bastante funcional, ¿no? Y a mí se me viene algo a la cabeza, ¿no? Pensando en Massa, hay que tener cuidado con los chupamedias. Sí. Porque Massa era el tipo más chupamedia del mundo a Cristina, ¿no? Sin ir más lejos, me acuerdo, ¿se acuerdan? La imitación que le hacían de... Mariano Yudica, en Tinelli, que lo ridiculizaban diciendo la presidenta, sí. Pero era igual, porque Massa era un chupamedia increíble, ¿no? Y era un chupamedia, pero era un oportunista. Sí, era un chupamedia. Era un oportunista y no quiero decir una mala palabra, ¿no? Pero yo cuando supe lo que habló de Néstor Kirchner, yo tuve ganas de ir a matarlo. Bueno, la venta de información a la embajada de Estados Unidos es la venta de información siendo jefe de gabinete de la nación, el tipo vende información de todo nuestro gobierno a la embajada estadounidense. Esto habla de lo que es Massa como político, ¿no? A qué interés responde y cuál es su interés personal dentro de todo el ámbito político. Cuando vos decías, Mauri, de que sufrimos por parte de descamisados la represión de este tipo, es una realidad. Desde la corriente peronista de descamisados sufrimos el hecho de combatir contra este tipo en el municipio de Tigre. Los compañeros en su momento trabajaban, militaban en Las Tunas, un barrio muy golpeado de la zona norte, un barrio que tuvo hasta hace poco emergencia sanitaria por una cuestión parasitaria, muchas enfermedades parasitarias, está justamente al lado de un country, así que cuando llueve se inunda. Claro, Tigre es una el distrito con más índice de muerte infantil. Sí. Así que totalmente. Está todo bien, no está todo bien con los country, loco. No. Está lleno de country por todos lados y a las clases populares nada. Sí. Nada. Además, no teníamos las cámaras en Tigre. Claro. Sí, es muy seguro. Es seguro que si sos pobre vas a morir pobre y nadie se va a preocupar por vos. Sí, además eso, ¿no? También la cuestión de seguridad, la persecución que hay, una vida completamente vigilada, tenés una cámara en cada esquina, tenés una guardia urbana que está formada por policías retirados, por policías que fueron separados de la fuerza por casos de gatillo fácil, por casos de corrupción. Una guardia urbana formada directamente por Massa, con estos hombres completamente nefastos, con los cuales también ha habido problemas. Hasta estos tipos han golpeado chicos que estaban en plaza jugando al fútbol, y chicos, nenes chiquitos. Han golpeado gente embarazada. Personas embarazadas, compañeras embarazadas, compañeras embarazadas golpearon. Eso se lo comentábamos, hubo un problema con las tomas de tierras que se habían hecho en un barrio de Tigre. Es una toma de terreno que se hizo hace varios años, ya está todo el papeleo en regla. Los compañeros de la villa protestan en contra de las políticas sociales y ambientales que tiene el municipio. La respuesta de Sergio Massa dijo, ¿no? Nosotros ante las críticas presentamos proyectos. El único proyecto que presentó en ese momento fue mandar tanto a la Guardia Urbana como a la policía a reprimir directamente a mujeres embarazadas y a nenes. Los compañeros que quedaron presos fueron golpeados aún más dentro de las comisarías. Se presentaron las quejas justamente por esto dentro del municipio, no se hizo absolutamente nada. Sabemos lo que es Sergio Massa, sabemos cuál es su política de seguridad. E insisto con esto, lo demuestran todas las cámaras que tiene en cada esquina, ¿no? En el municipio. Ahora es una realidad que el tipo supo construir un aparato terrible, una hasta un aparato mediático, ¿no? Porque el tipo gana sus elecciones con un aparato mediático de la puta madre. Porque habla como evangelista, sí. ¿No? Habla como un pastor evangelista. Es totalmente despreciable. Aparte que tiene el salame de Gianola que nunca me hizo reír. O sea, aparte de eso. No me acuerdo cómo se llama la segunda que tiene él, que la otra vez le preguntaron... Yo quiero construir, hacer esto, que lo otro, no sé, decir un montón de cosas, pero no a través de la política, porque yo de política no entiendo nada. Flaca, está siendo candidata. De política no entiende nada, entonces, o sea, retírate. Sé un poco, o sea, vas a robar nada más. O sea, igual que Gianola, loco, de política no entiende nada. Bueno, Gianola, pero estamos... No entiende nada. Y Massa también diciendo que está en contra de las reelecciones en las intendencias, ¿no? Y está con el tipo este, intendente de Malvinas Argentina, que está hace como 20 años ahí. O sea, está con un tipo que fue reelegido infinitas veces y decís que estás en contra de las reelecciones de las reelecciones indefinidas en las intendencias. Cosa que yo también estoy en contra, ¿eh? Ojo. Bueno, nosotros acá en Merazatei tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos una seguidilla de musis que parece que nunca se van a acabar, ¿no? Pero igual, a mí me parece que Massa es un tipo de derecha, es la derecha. La otra vez... escuchaba a Moca, ¿no? Edgardo Moca, un tipo inteligente, diciendo, no, por lo general yo coincido con Massa, ¿no? Diciendo, con Massa. ¡Eva! ¿Qué pasó ahí, Falló, con Moca, perdón. Y porque tienen reflexiones inteligentes. Y dice, y empieza a hablar de Massa y dice, no, porque Massa es un buen tipo, que esto que lo otro. Moca... Massa es la derecha, o sea, y siempre lo supimos nosotros. Por más que no me escuches nunca, no te llegue mi mensaje, Moca, pero sos un trucho, no podés decir que Massa es un buen tipo y que quiere construir algo bueno. No, el tipo no le importa nada, es la derecha, es un traidor, es un crápula. Y aparte, Massa se fue con Macri. Sí, además hay otra cosa. El Frente Popular Darío Santillán presentó por escrito una queja dentro del Senado para que haya gente que no se pueda candidatear por estar implicada dentro de la masacre de Avellaneda. Que son tipos que van por las listas del Frente Renovador, tipos que van por las listas de Sergio Massa. Otro dato a destacar, ¿no? Cómo se vuelve el rejunte tanto de los 90 como de la mierda del 2001. ¿Cómo vuelven esos tipos que estaban con Duhalde? Bueno, de hecho, Duhalde salió a apoyar a Massa. Es uno de los ejemplos. Bueno, igual no hablemos mucho de eso porque Duhalde también salió a elogiar a Izaurralde. Así que no, digamos que no cuenta mucho la palabra de Duhalde, que a esta altura es un muerto político. Si bien tiene muchos amigos, ¿no? Y mueve por ahí, tiene muchos amigos todavía, que bueno, ya los vamos a ir descartando del Movimiento Nacional y Popular, porque obviamente son tipo de derecha y no coinciden con la ideología de nuestro movimiento. Los vamos a ir descartando de a poco, ¿no? Tampoco vamos a pedir que de un día para el otro nuestro movimiento se purifique, ¿no? De hecho, bueno, Massa fue jefe de gabinete. Y se lo desplazó justamente porque se sabía que era un tipo que era de la derecha, que venía de la UCD, que esto y que lo otro. Y bueno, todo eso que acabamos de decir, que lo llevaba completamente a ser un tipo que no coincidía con la ideología del proyecto nacional y popular, ¿no? Creo importante mencionar también que los funcionarios del PRO de la Ciudad de Buenos Aires dijeron que en provincia el que vota al PRO vota a Massa. Sí. Y no hay que agregar más nada, porque no, no ya está. No hay que agregar más nada que eso. Candidato del PRO en eso, listo. Bueno, pero De Narváez dice que es un kirchnerismo encubierto. O sea, De Narváez, primero que le pidió de rodillas a Massa, le pidió de rodillas que vaya con él, y ahora empieza a decir que es un kirchnerismo encubierto. ¿Y por qué es un resentido el coloradito? El colorado es un resentido. Aparte tiene un par de punteros sacando cosas que no. Que vienen a presionar a los compañeros. Así que, Colorado, ponete la pila. Encima el narcotraficante terrible. Colorado. ya vas a ver primero las primarias y después. No nos va a pasar lo mismo que en el 2009, que bueno, nos ganaste vos. O sea, fue una derrota. Bueno, igual lo del 2009 también es por culpa de los varones del conurbano. Claro, por culpa de los varones. No entrar a claro. Néstor Kirchner a los municipios a hacer su campaña política. Eso es verdad. Y uno fue Musi. Bueno. Un saludo a Patricio Musi, que seguramente nos está escuchando. Volviendo a Massa. Massa, que no tiene nada que ver con Musi. Ok, empiece más o menos parecido. Sea más. Bueno, volviendo a Massa. Y sea con doble S. De las SS. A mí me encanta verlo hablar a Massa una hora por ahí en el programa de Fantino y demás. Y no decir, pues sí, bueno, saquemos una conclusión de esta conversación tan interesante que tuvieron. Nada. Es eso, el silencio absoluto. Katy, ¿tiene algo para decirnos? Sí, que estoy viendo que el eslogan de Massa es Massa te escucha. Y una cosa que dijo en el programa de Fantino es, como hablo poco, cuando hablo la gente me quiere escuchar. Me imagino un diputado que hable poco. Recordemos, es candidato a diputado, ¿no? Sí, bueno, igual hay diputados que no van casi nunca al Congreso y que se quedan dormidos cuando van, ¿no? Como De Narváez. Va para vos. otra para vos, Colorado. Otro palito para el Colorado. Bueno, es imposible, ¿no? Y bueno, Macri también. Sí. O sea, pero de Macri es más esperable, digamos, de cierta manera. Bueno, cerramos este bloque de Masita, este bloque de cacheteos a Massa. Así que vamos con otro tema más. Vamos a recordarles igual que vamos a estar haciendo este paseo por todos los candidatos de las diferentes listas, los diferentes partidos. Primero las elecciones primarias, después veremos los que van a ir quedando para las elecciones definitivas de octubre. Pero damos por cerrado, más que lo hemos tratado también. Bueno, vamos con otro tema y en un rato volvemos. No. Último Acto, un programa de rock con condimentos. Búscanos en Facebook, Último Acto el programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Si evitamos expresiones como estas, la pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la Radio con Todo. www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Bueno, seguimos adelante con Oveja Negra Radio, el programa de la corriente peronista Descamisados Berazategui. Nos están escuchando por www.radiocontodo.blogspot.com y se pueden comunicar con nosotros al 456-9041. Bueno, otro nuevo bloque que se nos va, casi se te escapa decir estamos en Ni Un Paso Atrás, dijo. Y lo dudo, ¿viste? Lo dudo. No importa. Aceptalo, Juli. Aceptalo. No vivas en el pasado, Juli. Igual la de Juli la vamos a tener en poco tiempo, se está acá, me parece. ¿No? Ah, bueno, gracias. Vos vas a me venir. Quedó claro. Juli, vos vas no, a venir. No, voy a venir el próximo mes que tengo vacaciones del instituto. Ah, bueno, cuando tenga vacaciones. Bueno. Y cuando. Tenga, claro. Pueda escaparme, cuando vengo. Cuando se pueda, cuando. No, qué feo, se faltará. Faltar al instituto. Falta el profesor, así que. Bueno, está bien. Y bueno, un día como hoy, 19 de julio. Un día antes del Día del Amigo. feliz. Feliz Día del Amigo para todos. Todavía no. Todavía no. Mala suerte. Para todos, ¿no? Es mala suerte. No importa, eso es un. ¿Es un Jetta? ¿Zurdo? Eso es un invento para mí, un invento comercial, eso del Día del Amigo. Es un invento para juntarse y mamarse, nada más. Dejanos consumir del imperialismo tranquilamente. Bueno, un día como hoy nacía Juan José Castelli. Juan José Castelli, ¿quién era Juan José Castelli? A ver que ustedes tanto saben. Juan José Castelli, gran revolucionario de la época de mayo, ¿no? Del 25 de mayo. Primo de Belgrano y conocido como el ordenador de Mayo. El orador de Mayo. Que era un morenista, ¿no? Uno de los más revolucionarios, uno de los tipos que quería la independencia y uno de los tipos que participó del fusilamiento de Liniers, ¿no? De aquella contraofensiva que quiso llevar a cabo Liniers. Bueno, Castelli dirigió la contraofensiva contra Liniers y era y además, bueno, ya lo dije, era el primo de Belgrano y a ver, ¿qué querías decir, negro? No. ¿Qué querías decir? Se arrepintió. ¿Qué me querías contradecir? Seguramente no. Te diste cuenta. Me quería contradecir porque me decía no. Sí, te conozco. Bueno para ir tirando otro dato de la semana, el 17 de julio de 2008 aconteció el famoso voto no positivo del por entonces vicepresidente Julio Cobos. Se cumplen un par de años. Cobos traidor, saludos, saludos a Bandor. Se dice que hay un traidor que es Julio Cobos. 5 años. Y había una canción también de la Desca que era terrible, que lo daba vuelta a Cobos, pobrecito. No la vamos a cantar porque... Como para contextualizarlo, recordemos que en ese momento Lustó estaba lanzando la ley, la 125, que eran las retenciones al campo y demás. Cobos da el botón positivo, lo que mostraba una enemistad entre ellos. La semana pasada sacaron una foto los dos juntos posando hermosamente. O sea, la semana que viene podemos hablar de Lustó también, ¿no? Porque es candidato también, ¿no? Es candidato, Lustó. Sí. Y bueno, vamos a hablar. Y qué importante, ¿no? Y qué importante fue la 125. Y ahora que Lustó que salga con un discurso liberal, ¿no? en su momento impulsó la 125. Obviamente respondía a Cristina. Y en tanto se retomó, obviamente le dieron salida, ¿no? Bueno, enero nos querías hablar sobre el aniversario de la Revolución Sandinista. Sí, además, esta semana, justamente hoy, 19, es el aniversario de la victoria de la Revolución Sandinista. Un 19 de julio de 1979, las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional entran en Managua, y bueno, obviamente, ¿no?, con un gran respaldo del pueblo entero, consuman la derrota de Anastasio Somoza de Baile. Es cuando, bueno, a partir del 19 de julio, los sandinistas logran tomar el poder de Nicaragua, logran terminar con aquella dictadura militar que los oprimió durante tanto tiempo, recordando, ¿no?, las memorias y las luchas primeras de Augusto César Sandino, aquel minero que comenzó la revolución hacía ya tiempo atrás. A partir de esto, Daniel Ortega es quien queda al mando del gobierno nicaragüense, al mando de la Revolución Sandinista, y es uno de los... El presidente actual de Nicaragua, uno de los presidentes más compañeros dentro de esta región, que más lucha contra el imperio yanqui y que más apoya la integración latinoamericana dentro de la UNASUR y la CELAC. Así que ahí tenemos otro aniversario más que se está festejando dentro de esta patria grande. El 17 de julio se conmemora el Día de la Alegría, porque fue cuando huyó Anastasio Somoza y... Luego de ese día se conmemora la lucha sandinista. Seguimos sumando otra. ¿De la lucha o de la alegría? Día de la alegría es el 17 de julio. Ah, el 17 de julio. Día de la ¿Pero qué es? ¿Día de la alegría nacional o internacional? ¿Cómo es? Ah, alegría revolucionaria. Bueno, no lo sabía. Qué bueno eso. Sí, bueno, siempre le agregamos el término popular a todos nosotros. Así que... eso sí, somos un medio de comunicación popular y le vamos a agregar siempre todo a todo popular. Nada más. Y no, la verdad que ya estamos terminando. ¿Cuánto quedan? 5 minutos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en 5 minutos? Bueno, la revolución, claro, podemos hacer en 5 minutos. En 5 minutos se pueden hacer tantas cosas como decir, no sé, un voto no positivo, ¿no? por volver a Cobos, que es candidato. Bueno, yo me quedé con ganas de eso, justamente por lo de Cobos. Y justamente me quedé con esto por la 125, ¿no? Por lo que significaba la 125 en su momento, el quiebre político que generó a partir de la 125, el kirchnerismo hace una autocrítica muy profunda. De hecho, a partir de la 125, la militancia organizada empieza a tener un peso mucho más fuerte dentro de toda la construcción del gobierno, dentro de todo el movimiento. Es más, empieza a posicionar como columna vertebral, ¿no?, también del kirchnerismo. Y a querer ocupar ese lugar en realidad. Tiempo después se lanza la Corriente Nacional de la Militancia, con Néstor Kirchner a la cabeza, para poder organizar a todas las columnas de la militancia, para poder organizar a todas las juventudes peronistas. Bueno, no solo a los peronistas, sino también a aquellos movimientos que respondían a los intereses del kirchnerismo, ¿no?, a los intereses de una patria libre. La realidad es que esa 125... significó muchísimo, porque si bien fue una derrota, a partir de ella pudimos crecer políticamente de una forma enorme, por esto que decía de la militancia y también por la forma de encarar, ¿no?, los próximos proyectos de ley que se presentaron, como fue el caso de la asignación universal o o el caso de la ley de medios, que tuvieron una militancia popular mucho mayor, una difusión mucho mayor también. Se lo combatió en calle a calle, ¿no? Con el boca a boca se combatió a los medios de comunicación hegemónicos para poder llevar adelante estas leyes. En el caso de la 125 no pudo ser. Fue una propuesta que, si bien no era la reforma agraria, porque es una realidad, no es todo lo revolucionario que se puede pedir, pero sí era un primer paso para afrontar todo un cambio, ¿no? En tanto en la burguesía nacional como en la oligarquía sojera, y también el hecho de ver, ¿no?, el monocultivo y cómo ir adoptando las retenciones a los distintos actores económicos del campo, tanto a los grandes productores como a los medianos y a los pequeños productores. Los medios de comunicación jugaron con eso, diciendo que se iba a cobrar retenciones, las mismas retenciones a absolutamente todos los sectores, y esa fue la forma de golpear la unificación. Además, ¿no?, también uno a veces piensa que la derecha está derrotada, ¿no?, pero simplemente está dormida. En la 125 se notó muy bien cómo en 5 minutos pueden unirse y hasta desabastecer un país. Lo que fue el tema del desabastecimiento de leche, por ejemplo, los litros que se tiraron en la ruta, las frutas, las verduras, todos aquellos alimentos que quedaron varados en la ruta a causa de estos tipos. Bueno, me había quedado eso en la cabeza y mirá, bueno, se fue un ratito. Nos vamos despidiendo entonces, agradecemos por el espacio, obviamente, a los compañeros de Colina de Frente y a la gente también de acá de la radio, Radio Con Todo, y a la Casa Cultural Miguel Sánchez, que es donde funciona la radio. Además que son amigos nuestros, así que agradecemos. Agradecemos también a todos los que nos estuvieron escuchando del otro lado, a los chicos que están acá. También calculo que van a estar como yo. Tenemos acá un mes más o menos como para venir, después iremos variando según los horarios nos lo vayan permitiendo. Después empieza a irse de joda los viernes y no viene más. No, para nada. Nosotros somos todos chicos muy estudiosos, tenemos que ir al profesorado, así que vamos a ir viendo cómo lo vamos arreglando a medida que pase el tiempo. Muchas gracias a todos por estar ahí, nos encontramos entonces el viernes próximo. Bueno, un saludo a todos, así que bueno, nos estamos viendo también y como siempre nos despedimos con una hasta la victoria siempre y viva Perón. Bajo su interés, sus perros de Europa los...